Estamos acá con tres compañeros que han estado participando de una olla popular que se ha dado en la puerta del Hospital Neuropsiquiátrico de la provincia de Córdoba, que se encuentra en Barrio General Paz. ¿Con quiénes estamos? ¿Se quieren presentar, chicos? Me presento yo, Lucas Vanegas, por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de los Servicios de Salud Mental. Bueno, yo soy Franco Guerra, también pertenezco a la asociación. Y por otro lado también soy tallerista en el Neuro, del taller de radio La Chispa. Yo soy Brigitte, también del taller de radio La Chispa, del neuropsiquiátrico. Chicos, nos quieren contar un poco cuál es el motivo de esta sentada olla popular en las puertas del hospital del día de hoy. En realidad esto surge de una asamblea que se realizó hace algunas semanas atrás, del día de hoy, en el que se habló el tema de, o se propuso la consigna de sí a la transformación y no a la improvisación. ¿Por qué se le dice que sí a la transformación desde la salud mental? Porque según la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, el Plan Nacional de Salud Mental, todas las legislaciones vigentes llevan a que para el 2020 en todas las partes del mundo no deben existir más manicomios o instituciones monovalentes o hospitales psiquiátricos, como los quieran llamar. Entonces, en este proceso de que para el 2020 no deben existir más hospitales psiquiátricos, se ha comenzado con un proceso que es la desmanicomialización, que es comenzar a transformar los hospitales monovalentes, los hospitales psiquiátricos, en hospitales generales. Esa sería la parte de la transformación. Ahora, surge en la ciudadanía el tema de qué va a pasar con los... Claro, ¿qué consecuencia va a tener esta implementación que quieren llegar al 2020? O sea, en 2020 no tienen que existir más los manicomios, pero entonces uno se pregunta, ¿y a dónde va a parar esa gente que históricamente estuvo en los manicomios? Entonces ahí es donde surge la otra parte de esta consigna, que es el no a la improvisación. Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018 que plantea la Dirección Nacional de Salud Mental de la Nación, dice que hay un sinfín de opciones, de alternativas terapéuticas, como por ejemplo las casas de medio camino, que es una casa que estaría entre el hospital general y o el hospital en el caso de crisis, y la casa del paciente, que es un lugar temporario en el cual la persona se hace un tratamiento, hace una terapia. La casa de medio camino es una opción. Después son los acompañantes terapéuticos, la otra opción, que son personas que, si bien no tienen necesariamente, obligatoriamente el título de psicólogos, acompañan a una persona en su vida diaria, en asearse, en la comida y esas cosas. Pero ¿qué pasa? En esta transformación de cerrar manicomios y e implementar estos dispositivos alternativos, la Organización Mundial de la Salud dice que para esa transformación, por lo que han experimentado otros países, el presupuesto que debería tener la salud mental es de 5 a 10 veces más que el actual. Y eso es lo que el gobierno no quiere. Si hoy gastamos un peso, la ley dice que tenemos que gastar 10. Y no están dispuestos a darnos ese dinero. Seguramente. ¿Cuáles son reclamos puntuales en cuanto a esto? ¿Hay un plan alternativo? ¿Alguna propuesta alternativa a este... Desmanicomialización. Es difícil. Desmanicomialización. Ahí va. Como propuesta alternativa, digamos, al proyecto de desmanicomialización, ¿preguntás? Y básicamente el procedimiento que está llevando a cabo el Estado es un proceso de achicamiento, digamos, si queremos ponerlo en el polo opuesto, ¿no? Se sirven del discurso de la desmanicomialización para aplicar lo que hablaba acá bien Lucas sobre el cierre de los manicomios. Ahora, el cierre y sacar toda la gente afuera, digamos, esta improvisación que se está llevando a cabo, no parece la modalidad correcta, no nos sirve, digamos, a la gente que transitamos ese espacio, y básicamente lo que se está llegando es a un desguace, digamos, del sistema de salud mental y el sistema de salud público en general. Eso como alternativa, ¿no? Que al proyecto de desmanicomialización que promovemos. Termina siendo una paradoja, porque así como dice Franco el tema de un achicamiento, cuando... Sí, están vaciando la institución. Claro, cuando debería ser un aumento de presupuesto, está siendo una disminución. y a la gente se le hace creer que esa disminución es un aumento. Entonces la gente termina confundida, es una ensalada la que se le hace. Nos están quitando recursos y necesitamos más de los que había. Eso la gente lo tiene que entender. Claro, porque justamente, digamos, lo que propone la ley de salud mental es muy completa en todo lo que propone y, como bien decía Lucas, plantea toda una serie de dispositivos alternativos que requieren muchísimo más personal, muchísimo más trabajadores. Entonces, en general, en toda, digamos, en cómo se manifiesta la información mediática y cómo llega a las personas que quizás no tienen acceso, no están al tanto de esta situación, surge esto, el achicamiento de personal, donde no es así, donde se requieren más personales, o sea, más personas, digamos, para poder hacer frente realmente al real proceso de desmanicomilización, ¿no? ¿Quiénes son los que están organizados, las distintas instituciones, agrupaciones que están en la lucha por esto? Hoy por hoy hemos surgido desde enero la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos. Nosotros le hemos dado un impulso distinto a la lucha, pero están en esto asociaciones gremiales, asociaciones profesionales como el Colegio de Psicólogos, o sea, todos los que hoy por hoy defienden la implementación de la ley de salud mental. Y en esto yo le voy a darle un poquito la palabra a Brigitte, porque bueno, ahora había una parte que no nos habían tocado por el momento, y esta semana o la semana anterior ya nos empezaron a tocar, que son el tema de los talleres. Para nosotros los talleres, la gente tiene que entender esto, los talleres no consumen recursos del Estado, son voluntarios, son personas que le dedican tiempo a los pacientes, a los usuarios, por simple amor, por cariño, por el compromiso social, y van por esto, y hoy los quieren prohibir. ¿Quieren prohibir los talleres en el neuro? Claro, por acá, por ejemplo, creo, si no me equivoco, se emite Los Inestables. Los Inestables, bueno, Radio Los Inestables. Si bien no hay una prohibición explícita, se están empezando a bloquear los espacios físicos a donde se van a ocupar. Están poniendo trabas para ocupar. Claro, ahora Brigitte, le doy la palabra a ella para que lo explique bien. Pero es también esto que de entender de que el no dar recursos es una cuestión de política. O sea, este gobierno no quiere, aunque tenga el dinero, aunque tenga el recurso, no cree en que su ciudadanía se puede sentir mejor desde una mejor salud mental. Sí, exactamente. Bueno, un poco la medida que incentivó esta movida que estamos viendo hoy de la olla popular y demás acciones que vienen sosteniendo muchos compañeros, tiene que ver justamente con la directora del Hospital Neuropsiquiátrico. Envió una nota donde se prohibía el uso de la sala del aula magna, que es una de las salas donde nosotros y muchos de los talleres que allí se realizan ocupan esa instalación, ¿no? Ese espacio físico. Bueno, esa fue la información y eso es lo que nos indignó, digamos, porque como bien dice Lucas, son talleres que se sostienen por la voluntad en principio de una asociación civil que está integrada por algunos profesionales del hospital y por muchísima gente por fuera del hospital, por pacientes, por personas que han transitado su tratamiento y ahora son pacientes ambulatorios, por distintas personas, digamos, que pertenecen a la comunidad, porque son talleres abiertos también, donde trabajamos el vínculo con el exterior, porque no tenemos por qué no hacerlo, digamos, son talleres abiertos. Entonces, digamos, todas estas medidas, van generando un cierto achicamiento, van generando como esto de querer sacarnos del medio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que genera indignación, porque realmente son talleres importantes que sostienen a muchas personas y son espacios de socialización, de encuentro, de disfrute, de arte, y que cumplen un lugar muy importante y quizás desde estas medidas son desvalorizados, no son realmente tomados en cuenta y son realmente parte de un tratamiento, ¿no? Sí, es palpable el trabajo de los talleristas, porque cuando suelen hacer jornadas para mostrar lo que hacen, se nota lo que hacen y el interés que tienen los pacientes del neuro por participar y los bien que le hace estar ahí participando de los talleres. ¿Cuántos talleres están dando hoy en el hospital? Y aproximadamente serán unos 22 talleres, ¿no? Hay talleres, sí, son de un todo. Montón y muy, sí, diversos. Muy diversos y realmente, digamos, bueno, están integrados por una coordinación técnica o artística, una coordinación terapéutica, entonces también están acompañados en todo un proceso. Somos grupos terapéuticos porque justamente trabajamos con la idea de grupo, entonces, todos nos retroalimentamos de los otros y aprendemos constantemente. Y son espacios realmente donde ocurren un montón de cosas bellas, cualquiera que lo haya, no sé, transitado, realmente sale muy transformado. Y bueno, y queremos que sigan existiendo y que sigan, que cada vez ocupen más su lugar y que cada vez ocupen más lugar afuera, ¿no? Esa es nuestra idea también. De una. Para ir cerrando, ¿de dónde podemos ir siguiendo las actividades que van a ir haciendo por esta causa y lo que tengan que decir para difundir? Para ir siguiendo las actividades, una herramienta que nos está sirviendo mucho es el Facebook. Tenemos una página de usuarios, familiares y amigos de los servicios de salud mental, se la busca así. Por otro lado, Radio La Chispa, que se transmite, programa La Chispa, que se transmite por Radio Heterogénea, los jueves, si no me equivoco, de 5 a 8 y media, no, perdón, de 7 y media a 8 y media. Por Radio Heterogénea. Y Radio Los Inestables, que se repite en esta misma radio. Los viernes a las 5 de la tarde. Y La Ranchada también, no tengo la programación. Los martes, creo que es. Los martes. Es en La Ranchada. Una de las cosas que yo agrego ya para cerrar con esto, el tema de los medios es muy importante. Es increíble que los medios que no son los más masivos en la provincia son los que más comprometidos están con esto. En la página web de la Dirección Nacional de Salud Mental hay un documento dirigido a comunicadores sociales, a periodistas, en la cual le explican a los responsables de los medios cómo deben comunicar el tema de la salud mental. En decálogo incluso. Sí, hay un decálogo. Una suerte de protocolo así de tratamiento de la información. De hecho, hace unos... No debería, porque estoy incurriendo en el mismo error, pero hace unos días salieron unos titulares inmensos en uno de los diarios de mayor circulación de Córdoba que decía, paciente psiquiátrico hizo tal cosa, paciente psiquiátrico hizo tal cosa. Y en realidad, los pacientes psiquiátricos hacen cosas igual que lo hacen los que no son pacientes psiquiátricos. Los pacientes psiquiátricos matan, pero los que no lo son también. Claro. El tema del paciente psiquiátrico está de más. Sí, la estigmatización de los distintos roles de los estratos sociales que los medios hegemónicos suelen hacer para el uso del marketing o de la información que hacen. Entonces, aprovechando de que esta es una radio que propone una comunicación alternativa, nosotros lo que le pedimos es a la ciudadanía que confía en los medios alternativos de comunicación, no en los grandes medios, porque hoy por hoy la transformación de nuestra salud mental está más basada en los medios alternativos que en los grandes medios, que antes de confiar en lo que salen en los grandes medios, que busquen información, que se informen, porque los grandes medios venden sensacionalismo. Los medios más pequeños, los sociales, que lo único que quieren es que tengamos una sociedad mejor. Entonces, creo que nosotros tenemos más la palabra, mejor una palabra más directa. Muchas gracias por venir y repitan el Facebook para buscar cómo van a seguir las acciones. Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de los Servicios de Salud Mental. Ese sería el Facebook. Muchas gracias, chicos. Los esperamos la próxima para mejores noticias. Sí, ojalá. Gracias.